Perdón. Es que, bueno, la parte de la urbanidad, como ciudadanos, tenemos como un papel importante para este desarrollo, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, el otro punto que creo que es muy importante es que este documento pueda tener una divulgación, aparte de, obviamente, su objetivo central ahorita es poder tener ideas claras y concretas para la nueva administración, pero que también la sociedad en general nos seamos más sensibles al papel que juegan las comunidades y los bosques para nuestro desarrollo en general, ¿no? De dónde viene nuestro bienestar sobre agua, de dónde viene nuestro bienestar de salud de aire, de dónde vienen nuestras materias primas, madera, ornamentales, la tierra que ponemos para nuestras plantas, nuestros jardines. Entonces, hay una desvinculación total sobre la parte rural y la parte urbana. Y entonces, los urbanos no nos hacemos conscientes del manejo y de la importancia que tienen los bosques. Entonces, los bosques no es una responsabilidad de comunidades, es una responsabilidad social y ciudadana. Maravilloso.